Cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? A ver, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, ahí te escucho, ¿estamos al aire? Sí, estamos al aire, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Con razón, siento un fresquito a pesar del día de verano que sí, estamos teniendo. Sí, debe ser porque está el aire prendido acá en el estudio. ¿Te exactamente, llega? Me llega vía tubo por el apoyo innegable de nuestro querido productor Alejandro Graham Bell. Lo que es la tecnología. Impresionante, él siempre tendiendo hilos de la centenario hacia el mundo. Bien. Antes que nada, en este hermoso día, saludos a las gente, fundamentalmente mujeres, que trabajan en el mundo del arte, en el cine, en el teatro. Han hecho un gran aporte, por cierto, en el cine, desde la famosa Leni Riefenstahl, gran directora de fotografía, monumental, diría yo, muy vigente, independientemente de la ideología que ella apoyó en aquel momento, en aquella Alemania, y pasando por ejemplo, militantes del mundo cinematográfico, como es Lina Permüller, la cual está bastante olvidada, y tiene algunos trabajos como Mimi Metalúrgico, que son realmente fantásticos. Y también debo decir que en el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo, viernes 8 de marzo, veraniego, por suerte, y por cierto, para festejarlo con más algarabía, mañana, sábado 9 de marzo, que va a haber buen tiempo en la tarde, por cierto, vamos a tener en lo que es el castelo del Parque Rodó, en el castillito del Parque Rodó, junto al lago, una exhibición a las 19:30 de la película Ida Vitale. Es un film documental que se dio el año pasado y rinde un sentido o homenaje, por cierto, y muy importante, a esta poetisa uruguaya tan, digamos, impactante, trascendente, militante, toda su vida de la cultura y también de la causa feminista. Dicho esto, Marcelo, vamos a seguir con el libreto, ¿te parece? Perfecto. Bien, entonces tenemos que decir los estrenos del día de hoy. Vamos a comenzar con algo alegre para levantar la presión, dado que el calor a veces nos tira un poco abajo. Llega una película de animación llamada Kung Fu Panda número 4. Obviamente que las otras tuvieron mucho éxito y por eso se animan a invertir los productores en este dibujito animado. Muy bien hecho, estupendamente proyectado. Vi las otras, esta obviamente que no. Las otras también, hecha por Michael Mitchell y por Stephanie Stein. Esta película donde, bueno, el hombre, el osito, muy guerrero, que utiliza técnicas del tai chi, del kung fu, lo llevan a una aldea a ser líder espiritual del Valle de la Paz, pero ahí, en esa aldea, se encuentra con una mujer, una especie de animal antropomórfico, una especie de condesa de esa aldea que le va a hacer la vida imposible y que es realmente muy mala, puesto que la camaleona, como le dicen en la película, cambia de colores, cambia de animal, pero también cambia de discurso de acuerdo a la ocasión en que tiene que hablar en público. Esta película, que es una coproducción norteamericana y china, bien reciente, va a ser las delicias de un público infantil que esté buscando mera diversión, mucha y muy, pero muy buena música, por cierto, en la banda de sonido de la película, así que la estamos recomendando para ese público menudo. También en el día de hoy, aunque es de ayer el estreno, jueves 7 de marzo, está llegando un film llamado Zona de Interés, una película que ha provocado mucho interés, valga la redundancia, para que se estrene, dirigida por Jonathan Glazer. Esta película no es, como mucha gente piensa, alemana, sino que es una coproducción polaca, Reino Unido y Estados Unidos, en torno a la vida apacible, tranquila, de una familia alemana, cuyo, digamos, paterfamilia de esta familia es nada más y nada menos que el monstruo de Rudolf Hess, uno de los capos de la SS en lo que fue la Segunda Gran Guerra Mundial del aparato nazi. El film, bueno, Rudolf Hess fue comandante de Auschwitz y de Birkenau, dos grandes de los centros de exterminio judío más importantes que existieron, y el film intenta mostrar la apacible y fantástica vida de estas personas, de esta familia alemana, de la raza, supuestamente raza aria, y al ladito estaban produciéndose hechos macabros. Tuvo un gran premio del jurado del Festival de Cine de Cannes, lleva 5 nominaciones a los premios Oscar del próximo domingo, incluyendo por supuesto a mejor película. No creo que lo gane, pero no importa. Hay que decir que esta película no es alemana, reitero, pero hay que también rendir cuentas de que el cine alemán hace tiempo que viene sincerándose con las barbaries que cometió durante la Segunda Guerra Mundial. Yo diría que desde la película, tal vez tú la has visto, Marcelo, porque anda circulando por las redes. No la he visto, no. Pero esta no la viste, por supuesto que no, porque se estrenó ayer, es media como rápida, pero si te recordás, por ejemplo, La Cruz de Hierro, sí. Una película estupenda, con James Coburn haciendo de sargento de la Wehrmacht, y que se va dando cuenta en este film del gran Sam Peckinpah, del cual se habla bastante poco últimamente. Ahí ya te das cuenta que los alemanes han logrado sincerarse con las barbaries, y más recientemente hay una estupenda película del año 1983 que la estoy recomendando, se llama El Bote, o El Bote Sumergible, o El Submarino, es de Wolfgang Petersen, donde entre otras cosas que ocurren dramáticamente en el film, que es la vida de un grupo de soldados peleando en los submarinos nazis, se da un brutal enfrentamiento entre el oficial representante de las SS o SA y el capitán de este submarino, y te vas dando cuenta a lo largo del film que al santo botón fue todo el lío que armaron y todo lo que perdieron por meterse a hacer esta brutal Segunda Gran Guerra Mundial. Con lo cual, son de interés, incluso si uno recuerda documentales como el famoso Shoah de Claude Lanzmann, que se presentó aquí en Uruguay en 1989, donde también mostraba la frialdad de los sujetos que vivían en torno a los campos de exterminio, no solo de judíos, pero fundamentalmente de judíos, también campos de prisioneros nazis, de gente que había peleado en la resistencia en contra del régimen, soldados que estaban combatiendo, sobre todo polacos, yugoslavos, etcétera. Y esta película estupenda de Lanzmann, uno ve la frialdad de los vecinos que plantaban prácticamente hasta las rejas de los o las redes o los pozos de los campos de exterminio. Así que el film, digamos, por ese lado, del punto de vista temático, no agrega demasiado. Dicho esto, si te parece, pasamos a decir algunas cosas sobre una película que nos parece de lo mejor de la temporada y que se mantiene en cartel, sí. Y que le comentamos la semana pasada algo, porque es un film del cual se puede hablar horas. Se llama Días Perfectos. Uh-huh. ¿Te acordás que hablamos de ella? Sí, claro. Sí. De mi amigo Wim Wenders, ahora lo tengo como amigo también a Wim Wenders. Hay que decir que algún colega argentino se lo confundió un título que yo nombré la semana pasada, Tokyo Ga, como una película eventual de Werner Herzog. Lo que pasa es que en Tokyo Ga, un film del año 82, que es un vaso comunicante directo con Días Perfectos, un film bien, pero bien reciente, fresquito, está llegando aquí a Montevideo, esta película japonesa y alemana del 2023, de 2 horas de duración, que también está premio al mejor actor en el Festival de Cannes y es candidata al Oscar 2024 como mejor película internacional. Entiendo que no lo va a ganar. Es una lástima, sería una lección que daría la Academia del Imperio para con el mundo en torno a lo que es el gran cine. Pero si ustedes logran ver el documental Tokyo Ga, van a encontrar el por qué Wenders, ya veterano por cierto, que pasando los 70, hace esta película en torno a la vida sencilla de un hombre que se dedica a limpiar baños en la Tokio actual y que busca en la sencillez, en las plantas, en los días hermosos como el día de hoy, en la amistad, en el cariño, las fuentes principales de la intensidad de la vida. En Tokyo Ga, ese documental que hizo el gran Wenders, ahí se pregunta por qué motivo los japoneses en la década del 60 habían cambiado o han cambiado tanto. Y bueno, le rinde de paso un homenaje a uno de los personajes cinematográficos míticos del cine japonés, como es aquel director llamado Ozu, considerado para muchos uno de los grandes padres del cine nipón, el cual retrató la vida del Japón antes de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda Gran Guerra Mundial, donde Japón sufre una transformación hacia lo que se podría llamar la sociedad de consumo, quedando los habitantes de Japón expuestos a un vivir para consumir y no un consumir para vivir, como lo hacían los aldeanos de aquel Japón antes de las dos grandes guerras del siglo XIX, que lo marcaron y lo transformaron. Un título extremadamente profundo nos redescubre a ese autor llamado Osu, un director de cinema que retrataba la vida de las familias japonesas con sus dilemas. Osu muere en 1963 aproximadamente, y en 40 años de carrera se dedicó a hacer este tipo de cine, filmando, y mirá qué interesante, ¿no?, únicamente con un lente 50 milímetros, sin mayores preocupaciones por la luz o por el intercambio de la lente cinematográfica, puesto que, y además con un ángulo especial que él tenía de enfocar a los protagonistas de su historia, que por momentos eran semidocumentales. No dejen de ver Días Perfectos, y aquellos que puedan encontrarlo en el tubo o por las redes, la película Tokyo Ga de Wenders, que no solo dirigió muy bien ficción y dirige, sino que, acá está el ejemplo, sino que además ha dirigido estupendos documentales, por ejemplo, y tal vez lo podamos comentar más adelante en otro entreacto cultural en el centenario, La Sal de la Tierra, un documental maravilloso sobre el gran fotógrafo Salgado, Fernando, tenía que llamarse Fernando Salgado, brasileño, para verlo y poder entender cuando a veces nosotros decimos que tal o cual película tiene una estupenda fotografía. Bueno, si uno ve La Sal de la Tierra se va a dar cuenta de lo que es la buena fotografía. Un film documental de Wenders que en su vida real también es un muy buen fotógrafo, independientemente de lo que haga en el mundo del cine. Dicho esto, Marcelo, a menos que tenga algo para agregar. No, te escuchamos. Lo que estoy diciendo, tenemos que pasar a hablar de otros temas que hacen al mundo cinematográfico, tal vez no tan simpáticos, pero sí muy importantes. Digamos, nos vamos un tanto de las películas que se estrenaron, que se van a estrenar, de lo que se puede ver en cuanto a material de retrospectiva, hecho con enorme sencillez, el caso de Días Perfectos o Tokyo Ga, y vamos al actual panorama tétrico, diría yo, que está sufriendo el cine argentino, no tanto en lo que tiene que ver con su estética, su formulación desde el punto de vista formal o en sus películas, sino en lo que está ocurriendo con las reformas que el actual gobierno, un gobierno que hay que decir fue elegido democráticamente en las urnas, por cierto, por una gran mayoría del pueblo, y que de alguna forma u otra anunció muchas de las cosas que está haciendo. Esto me parece que también hay que destacarlo, en el sentido de que la gente, cuando es sincera, vale. Pero claro, también esto está costando despidos en el mundo del cine. Básicamente, la situación logística que están viviendo los hermanos argentinos en la producción cinematográfica es muy mala. Empecemos porque directamente no va a haber apoyo a los casi 80 festivales o muestras temáticas de cine que se daban en la República Hermana. O sea, no va a haber subsidio por parte del Estado, tampoco lo va a haber para las películas. Se va a cerrar la plataforma digital cine.ar, al igual que el canal de televisión dedicado al cine argentino. Sí, esto ya es un hecho innegable. Se va a privatizar el famoso cine Gaumont, un cine que daba únicamente películas de esa nacionalidad. Esto lo toman los cineastas como una verdadera declaración de guerra por parte del actual director del Instituto Nacional de Cine y las Artes Audiovisuales, un instituto que es muy importante en la Argentina, por cierto, de enorme interés, de enorme importancia, ha marcado, yo diría, la estética, no solamente en Argentina, sino también en todo Sudamérica, puesto como siempre decimos, el cine argentino es la vanguardia, el buque insignia del cine sudamericano y centroamericano. Ahora me parece que las cosas se le van a complicar muchísimo, y por lo que ha declarado Juan Carlos Pirovano, el actual director, además de lo que acabo de decir, que no es poco, se cierra el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. como ustedes saben, pues lo hemos nombrado en muchas ocasiones. Se hacía fundamentalmente en el mes de noviembre, estaba ya llegando a la edición número 69, con poco aire, con poco oxígeno, con poco presupuesto, pero se seguía haciendo y va a cerrar sus puertas este festival. Uno, el más importante creo yo hoy por hoy en Sudamérica, calculo que están festejando en Brasil, sobre todo el Festival de Río, la gente del Festival de Río están festejando, puesto que Mar del Plata era un signo del poder de lo que la Argentina hace en materia cinematográfica, en cuanto a distribución, exhibición. Ahí sí, esto en un festival de cine categoría clase A, competitivo, con estrellas internacionales que llegaban hasta ahí y que permitían a que todos los que fueran aprendieran de cine, incluso los cronistas cinematográficos. Obviamente que el Festival Bafisi de Buenos Aires, que ya era un clásico, no se va a realizar aparentemente tampoco. Y sumado a esto, y no quiero seguir agregando más y más noticias tristes, hay que decir que van a haber despidos de 90 trabajadores que desarrollan tareas hoy por hoy en Inca, y también muchos van a pasar a la jubilación. Hoy por hoy las jubilaciones en Argentina son aparentemente muy bajas, no permiten que la gente pueda vivir, y todo esto está armando un combo bastante duro para los hermanos de la vecina orilla. Yo quiero decir que esto lo digo con mucha tristeza, y también que en ningún momento estoy diciendo que estemos nosotros muy bien y ellos muy mal. Simplemente les está tocando a ellos un reajuste importante económico en lo que es el presupuesto para el desarrollo de la industria cinematográfica, que no es únicamente hacer películas compulsivamente, sino también justamente tener festivales de cine que lo apoyen, cronistas, institutos que desde el Estado den fondos frescos para llevar adelante proyectos que a veces son bastante, bastante arriesgados. Y curiosamente, hay que también decirlo, el Festival Internacional de Cine de Cinemateca, que se va a realizar en su edición número 42, que no es un festival clase A como el de Mar del Plata, que dista muchísimo, ¿verdad?, que se va a inaugurar el próximo 20 de marzo hasta el 31 de marzo, por suerte comienza antes de la Semana del Turismo Santo Criollo, comienza con una película argentina. Esto es un dato a tener en cuenta, ¿verdad? Importante. Se va a dar la coproducción portuguesa, alemana, chilena y argentina de Martin Rechmann, un director muy polémico, que no está en su mejor momento, me parece, pero que sí ha hecho películas legendarias hace 25 años, cuando estaba, por ejemplo, naciendo Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, como Silvia Prieto, una película arriesgada de todo punto de vista. Ahora Rechmann viene a presentar su último film en la inauguración del Festival de Cine de Cinemateca, llamada esta película, bueno, La Práctica. Es un film bastante autobiográfico en torno a dos profesores de yoga que se van separando y las vicisitudes, con mucho humor, que tienen aparentemente en esta separación. La veremos cuando se inaugure el festival el próximo 20 de marzo, 19:30, en lo que va a ser el auditorio del Sodre, y más adelante informaremos con mayor propiedad de esta fiesta de cine que todavía sigue teniendo el Uruguay. Y ahora un poco de música para darle un poco de alegría a este entreacto cultural que ha tenido noticias no demasiado alentadoras. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. Te seguimos escuchando, Fernando. Estamos escondidos acá. Sí. A veces más vale estar escondido a veces no te, sí, que no te vean demasiado, ¿no? No sea cosas que te encajen en un ajuste de este tipo y quedemos bajo agua de vuelta. Me parece que a largo de la corta algo de esto va a ocurrir en nuestro país también, ¿no? Pero bueno, como es un país atípico, en Uruguay, puede pasar cualquier cosa. Pero evidentemente algo raro va a ocurrir en relación al mundo de la cultura y del arte tarde o temprano. hay que decir que la gente que se mueve en torno a la cultura y el arte tampoco es una gran masa de la población, ¿verdad? Se mantiene en torno al teatro y al cine no más de 20, 25 mil personas que son las adeptos a ir y estar al frente de lo que se está estrenando. Obviamente que siempre que hay un festival va más gente, los lanzamientos y todo eso. Y bueno, hay que decir que la Comedia Nacional del Uruguay lanzó otra nueva portentosa y ampulosa temporada 2024 con variados títulos que se van a estar estrenando ya en el mes de marzo. Yo quiero destacar fundamentalmente la llegada de la puesta en escena dirigida por Marta Pasos en la sala principal del gran y hermoso Teatro Solís, de una obra del siempre genial Federico García Lorca. Viene aquí una de sus obras teatrales más arriesgada, llamada El Público. Es muy diferente, me parece, al resto de lo que escribió el poeta de Doña Rosita la Soltera, más cercano tal vez a su mundo poético de poeta en Nueva York. El Público es un film por momentos surrealista, cargado de imágenes. Es un título dentro de la literatura dramática realmente muy importante. También la comedia lanza ahora, en la próxima semana o antes de la semana del famoso turismo uruguayo, el díptico La violación de una actriz de teatro más un montón de brujas volando, de autoría y dirección de Carla Zúñiga. Ya que estamos hoy en el Día de la Mujer, destacamos, comenzamos marzo con la dirección de Marta Pasos y también la dirección de Carla Zúñiga. Este estreno va a ir en el Sala Verdi, la salita ahí de la calle Soriano, que está teniendo un enorme movimiento en materia de espectáculos por el Festival Internacional de Teatro de Girona. Así que vamos a tener un marzo con mucho movimiento, ignoro si con mucha calidad, lo veremos y lo comentaremos, pero sí, la comedia tiene preparada un año de estrenos y reestrenos que, como siempre, parecen ser inquietantes. Volviendo a la cartelera cinematográfica, sí, anunciando estos dos festivales de cine y también la temporada de la comedia, yo quería, antes de terminar este interacto del 8 de marzo, destacar del punto de vista audiovisual la película Dunas, parte número 2, una película obviamente de acción, de mucha aventura, ciencia ficción, un film de Denis Villeneuve. Lo anunciamos la semana pasada, tuvimos el tiempo y las ganas de verlo, porque es una película de prácticamente 3 horas de duración. Aquí Villeneuve pone toda la carne en el asador en materia de super, hiper, máxima, gran producción, costosa de todo punto de vista. Tiene un tratamiento visual magnífico y una banda de sonido de Hans Zimmer como director y protagonista de la misma, que es estupenda. El film llena muy bien el ojo por ese lado. Es una historia, una vez más, que tiene que ver con mitologías creadas, pensadas por novelistas en la década de 60, esto es muy interesante, en torno a reyes que combaten a otros, una especie de reyes que quieren llegar también a obtener el predominio de los planetas en un futuro muy lejano. Se parece mucho a las historias del medioevo, ¿verdad? De venganzas, sí, Tradiciones, combates. Denis Villeneuve, un director que, digamos, de alguna manera uno esperaba que fuera en ascenso, aquí en Duna, desde el punto de vista dramático, no es tan interesante, sí, desde el punto de vista de lo visual, y cuenta con un elenco formidable, donde se lucen ampliamente Rebecca Ferguson, el español Javier Bardem le da un toque de humor maravilloso, Josh Brolin, un duro de la pantalla, pero como duro siempre cae bien, Austin Butler, que lo hemos visto recientemente haciendo de Elvis, y ahora en la estupenda serie para streaming, Los Maestros del Aire, no deja de terminar de convencernos, puesto que quedó muy pegado al astro, y ni siquiera en la serie Maestros del Aire como capitán de un B-27, puesto que ha quedado un poco golpeado allí. También se luce inevitablemente Florence Pugh, una actriz que va en franco ascenso, y Lea Seydoux, la cual todavía no está encontrando el momento para volver a estar en auge como lo ha hecho en películas anteriores. Timothée Chalamet, el principito que va a liberar al mundo de las fuerzas oscuras mandadas por los pelados, esperemos que no haya alguna asociación de pelados en el mundo que haga una protesta contra esta película, o calvos, asociación de calvos más bien, donde se lucen las actuaciones de varios, por cierto, y algunas escenas de combate en la oscuridad que son maravillosas. Timothée Chalamet ha quedado embretado de ahora y para siempre en el rol de rey, de príncipe que va a liberar a su pueblo, lo hemos visto en el streaming, haciendo de un rey francés, en las luchas del Renacimiento, etcétera, etcétera. Y lo que sí destacó a su hacendalla, la actriz que lo acompaña, como junto a Rebecca Ferguson, dos actuaciones memorables de esta coproducción norteamericana y canadiense de Denis Villeneuve, un director que es bueno, por cierto, pero yo me quedo con Denis Arcand, que tiene mayor profundidad en las temáticas que aborda, todas con una enorme metáfora acerca de lo que nos está pasando a los seres humanos, no dentro de 1000 o 2000 años, sino en el hoy por hoy. Y con esto, intentando ser puntual para que Hernán no se enoje, a menos que haya alguna pregunta de tu parte, Marcelo, o sugerencia. Informe completo y esperando el reencuentro la semana que viene. Viste que con mucha rapidez intenté cumplir con lo pactado y lo escrito en el libreto que está en el fax. Excelente. Bien. Abrazo grande, Fernando. Abrazo, chau, chau. Un abrazo y que pasen lo mejor posible, y un fuerte saludo a las mujeres argentinas que están haciendo arte en este momento, en un 2024 que va a ser muy, pero muy malo, no solo para el cine argentino, atención, sino para también el cine del Río de la Plata. Argentina tiene un enorme peso económico, estético, cultural, político sobre los uruguayos. Sin ir más lejos, Entre Ríos vino a presentar su temporada turística esta semana próxima pasada, porque ya saben que los uruguayos no van a ir debido a que ya no está tan barato para nosotros. O sea que lo que le pasa a la Argentina inevitablemente tiene un golpe cultural también económico, por supuesto, para el Uruguay. No es una cosa de hablar y de festejar que mal que les va a nuestros queridos vecinos, nada por el estilo, sino que esto que está ocurriendo va a afectar a la industria cinematográfica, también a la nacional, recuerden lo que les digo, en este 8 de marzo del 2024. Y ahora sí, me despido, fuerte abrazo, suerte a todos, que pasen lo mejor que puedan, hasta luego.